Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Irene. Cumpleaños feliz. Feliz cumple, Irene, desde el que está puesto. ¡Feliz cumpleaños! Que hace 23 tacos ya, ¿eh? La Garcilanger Creaciones presenta... El que está puesto, con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez e Irene Sereno. Muy buenos días, otra vez, una semana más, estamos aquí con vosotros en vuestro programa favorito, Actualidad con Humor, el que está puesto. Y como no, tengo aquí a mi alrededor a nuestros colaboradores habituales. Hola, Inmaculada Pineda. Hola, buenos días. Irene Sereno. Hola. Que hoy es su cumpleaños. Sí, sí, buenos días. Se ha quedado claro. Álvaro Martín. Hola, buenas tardes. Alba Chaparro en control. Alba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Una invitada especial que viene de nuevo de Parma, el queso parmesano, Alicia Mostazo. Hola, buenos días. Y otra invitada especial que viene de Málaga, venida de Parma, pero que vuelve otra vez a Málaga, pero pasa por Badajoz. Silvia Moreno. Buenas. Y yo, Mari Carmen Ramírez, comenzamos el programa de hoy. Buenos días, Inma. ¿Con qué mala cara te veo? Bueno, igual que la mía. Ay, Mari Carmen, es que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque hace una semana estábamos de carnavales y ahora volvemos otra vez a la rutina. Ay, carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. Pues sí que es verdad, Inma, con lo bien que nos lo hemos pasado todos y ahora a esperar un año para los siguientes carnavales. Qué rollo, ¿eh? Pero bueno, mujer, alegra esa cara y cuéntanos de qué va hoy el hilo que te dé la gana. Pues de esto exactamente, de los carnavales, de que nos hemos disfrazado estos días y cuál ha sido el disfraz que más nos ha llamado la atención. Ajá, bueno, pues interesante. Más interesante es lo que nos dicen nuestros amigos de la calle, escucha. Hola, soy Tina y los carnavales me lo he pasado muy bien, mucha gente, muy buen tiempo y lo malo ha sido el lunes, que nos ha llovido un poco, pero bueno, todo bien. Traje regular, o sea, no muy originales, el mío sí, pero de los demás no, de laca. La Canelli. ¿A que sí? ¿A que era original? Muchas gracias. Hola, soy Isa. Y en los carnavales estuvieron muy bien. Gracias a Dios no llovió mucho. Yo me vestí de pirata, algo muy común, pero bueno, era de los chinos, barato, accesible. Y nada, muy bien, mucha gente, aunque menos que el año pasado, todo hay que decirlo. La crisis es lo que tiene. Y nada, espero que vosotros también la hayáis pasado bien. Estos carnavales los he pasado viendo la saga entera de Star Wars por primera vez en mi vida. Me quedé dormida a la parte de Yo soy tu padre. Cristian Gómez y yo nada más que salí uno de los días porque el otro estaba lloviendo y el día que salí estaba cansado. Así que salí 3 o 4 horas y como no bebo tampoco, pues fui para casa rápido. Arturo Chávez, pero... Pues mira, me he disfrazado de múltiples cosas. Una ha sido una de las cosas, en mi pueblo me he disfrazado de presentador, un disfraz muy sencillo. Otro día me disfracé de vaquero del oeste, en mi pueblo también, el domingo, y el lunes aquí me disfracé del traje de una comparsa, la bullanguera del año 2009, que me la dejó un compañero. Y el que más me ha llamado la atención ha sido el traje de la bullanguera del año 2011, esquiante libélula. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues como siempre, de todos los gustos y de todos los colores, que para eso lo hacemos. Bueno, ¿y tú de qué te has vestido? Yo he vestido de ninja. Anda. Con unos nunchakus pegando para ir a la gente. ¿Y vosotros? ¿Si se metían conmigo? Ha sido Maggie la coja. Claro. Yo me he vestido de niña pequeña, pero había gente que se pensaba que iba de fresa, de fresita, o incluso de seta era, así de seta. De tarta, tarta, de fresa, tarta, de fresa. Pero iba de niña pequeña. Y eso que tenía un chupete inmenso recolgando del cuello, pero nada, iba de fresa. Me dibujó unos colores muy grandes, me puse un gorro muy, muy colorido con puntitos blancos y la gente decía que ese era pues una seta. Pues eso es que tu disfraz no estaba bien conseguido, ¿eh? A mí me lo han dejado. El gorro parecía de bañista. Nos metéis con el traje de mi amiga. Alba. No me meto. Alba, ¿y tú? Yo del sombrerero loco. Ay, Alba, iba genial, ¿eh? Yo te he visto fotos y qué genialidad. Era un traje muy bueno, ¿eh? Ay, pero que nos cuente. Muy conseguido. Mi disfraz. Porque tiene mucha polémica en internet. Sí, sí, mi disfraz era de egipcia. ¿De Cleo? Sí, vamos, sí. De, hostia, ¿verdad? De Cleopatra. Y bueno, y Álvaro se ha metido mucho conmigo. Perdona, porque no. Sí, te has metido mucho ¿por conmigo. ¿Por qué? Me dijo que parecía gorda. Pero eso tiene explicación, ¿eh? Tiene explicación porque sí. Llevaba tres o cuatro capas. También. Bueno, bueno, defiéndete ahora. Lo de las capas es normal, porque hace un frío. Hacía muchísimo frío. De todo debajo. Sí, yo llevaba cuatro capas también y una sudadera. Y bueno, luego el disfraz de ninja. Pues como llevaba muchas capas, decía que parecía gorda. Bueno, también me dijo que era fea, ¿no? También me dijo, ¿qué más cosas me dijiste? Que estabas emborrándote con una muchacha. Ah, sí. Me dijo como si yo fuese lesbiana, pero porque salía dándole un vecino así, un vecino chiquinino. Eso es la foto de moda. Sí, eso sí, es normal, sí, sí. Yo también tengo unas cuantas. Que dice un piquino, le estaba metiendo la lengua hasta la campanilla. ¿Qué mira. Dices? Ah, no. Eso es la foto de moda, de ahora, de 20. Bueno, claro, es muy mal amigo, que me pensaba trató que muy mal. La foto de moda del 20 era hacerse una foto sin camiseta, en un espejo que se reflejase es todo. Espejo, esa es la de los canis resulones, y con un etcétera. Picado. Eso es para los canichonis. Pero he de decir en mi defensa que Inma, que todo empezó la polémica porque Inma me dijo, mira, es que parezco Fernando Alonso porque con tantas capas de ropa que llevo parece que no tengo cuello. ¡Qué mentiroso! Yo, yo no te dije nada de Fernando Alonso. Yo solo te dije... Me vestí de egipcia. Lo que pasa es que parece que no tenía cuello porque como tenía tantos cuellos altos... Un gran debate. ¿Pero tú de qué ibas, Álvaro? Después me sacó... Yo no me disfracé. ¿Perdona? No me lo puedo creer. Eso no puede ser. Eso es mentira. No me he disfrazado en todos los carnavales. Mentira. Mentira. Es extraño. Pero si tú te disfrazas cuando no es carnaval, ¿cómo no te vas a disfrazar en carnaval? Es que está la ahí está la cosa. Ya que estoy acostumbrada a disfrazarme cuando no es carnaval, el carnaval pues no tiene gracia. No puede ser. Yo voy a contracorriente como los salmones. Alicia, ¿tú te disfrazaste de algo allí en Parma? Me puse unas alas y la varita y las antenas y eso fue mi disfraz. ¿De extraterrestre? No, ¿de campanilla? Como tú quieras llamarlo. ¿Y Silvia, tú qué? Yo igual que Alicia, íbamos a hablar de iguales. Las dos iguales. Sí. Igual que yo con el color. Yo con mi amiga Pipi igual. Bueno, ¿y había algún disfraz que os llamase la atención? Pues yo no recuerdo. ¿No? Yo sí, de uno de vi a varios Eduardos Manos Tijeras. ¡Ah, sí, es verdad! Sí, yo me chulo el traje. Cierto. Y de sombrerero también, Alba. Sí, de sombrerero. Sí, de sombrero. De sombrero. Había otro, pero no iba tan bien como nosotras. Los personajes de Johnny Depp estaban de moda. Sí, estaba ya que Sparrow por ahí cada dos por tres. Con las orejas partías en dos del guarro sombrero ese que llevaba. Lo que pesaba, ¿eh? Yo también vi a una especie de Jesucristo. Iba con una cruz con una cruz de cartón colgando por la espalda y sí, verdad, se la puso aquí en el hombro. Sí. Entonces ya sé quién es. Era yo gracioso. Tengo que decir una cosa, el mejor disfraz del carnaval, el disfraz que se puso mi madre, que ¿de se qué? Vistió entera de rojo y llevaba un cartel aquí que ponía Ana Torroja. Pude mear de risa cuando la vi. ¡Qué esa bueno! Era tu madre. Yo he visto el disfraz. Sí, yo también lo he visto. No sabía que era tu madre. Alba, un saludo para tu madre que nos escucha. Ah, eso, hombre, Ana Torroja, alias madre de Alba. Un saludo. Ojo, pues impresionante, ¿no? A mí aquí... me han dicho que había disfraces hasta de señal de 110. Sí, muchísimo. Ey, de eso había bastante, ¿eh? Eran bastante originales. Y de obispos y monjas. Mis amigos Suso y Mónica, de obispo y de monja. Sí, había así. Monja por todas partes. Un montón, sí. De obispo, de monja y de 110. Ey, yo vi de monjas embarazadas, que eso es. Uy, eso ya es la peor. La gente ahí también, cachondeándose. También de mi hermana de sobre de Colacao. ¡Qué chulo! Ese estaba guay, ¿eh? Súper original, me pareció. Sí. Pues bueno, muy bien. Pero y Alba, todo. Y Alba que se pinta hasta los dientes para tener un... Sí, me pinté entre medio. Genial, las, genial. Las paletas. Parecías, ya te dije. Separados. Parecías mi póster que tengo yo en el salón. Parecía igual. Parecía Madonna. Era genial. Bueno, pues esto es todo ya, ¿no? Sí, sí, bueno, nos ha gustado mucho la sección y hemos hablado un poquito de carnaval. A mí lo sí. Que me gusta es como lo ha dicho Inma. Bueno, esto es todo ya, ¿no? Callaos, tío, que me pues calláis ya, pasemos ya a la siguiente es sección. Es que nos calláis, ¿eh? Venga ya. Sé que os gusta mucho esto, estados pero... de Venecia. ¿Cómo? ¿Qué? No podemos... los carnavales de Venecia. Oh, vaya, vaya, no podemos despedir la sección si no hablamos de los carnavales de Venecia. ¿Qué viste allí? Cuéntanos. Pues había muchísima gente porque era el día grande y bueno, con deciros que empujones por las calles. ¡Qué divertido! Todos sí. Con máscaras de estas así. Sí, sí, qué sí. Qué y chulo. Disfraces muy currados, vamos, nada en comparación con lo que hay por aquí. ¿Y qué viste? De época, bueno, vi al sombrerero loco, lo vi. Me hice una foto con él y le dije... De época total, de época total. Sí, sí, sí. Me emocioné y le dije, una foto, mi que amo Alicia, para ver si... Y luego ya, pues no sé, de todo, no sé, gente vestida de época, Pero unos disfraces currados, currados, ¿eh? El siglo catapum. Sí, sí, o sea, tremendo. Y con sus mascaritas. Muchísimo ambiente, había concursos de disfraces en mitad de la plaza. Qué y, divertido. En fin. Pues a ver si el año que viene podemos ir a los de Venecia, ¿no? A ver, a ver. Eso es un lujo. ¿Tú también has estado, Silvia? Sí, también. Joder, qué bien. Todas menos nosotras, ¿eh? Qué delicia. Somos, vamos. Yo me fui a los de Navalmoral. En España también. Los carnavales son muy cachondos también. Sí. Sí. Bueno, pues esto es todo, que se nos acaba el tiempo. Esto es de la todo, sección. Amigos. Despedimos. A la siguiente sección. Hola Irene, feliz cumpleaños otra vez. Hola Mari Carmen, gracias. Fuera de lo común. Aquí estoy. ¿Qué yo nos traes? Soy tu madre. Oh, look. Noticias más enrevesadas que las anteriores, que las de la semana pasada. Y fíjate, ¿sí?, que las de la semana pasada fueron... Tenita. Cuéntanos. La primera, un hombre da la vuelta al mundo sin faltar un solo día al trabajo. ¿Cómo es eso? Se llevaba el ordenador portátil. ¿Qué era, azafata? Oh, mira, os voy a contar. Se llama Miguel Silvestre, tiene 42 años y se ha pateado medio mundo sin perderse un solo día libre, como he dicho, de trabajo. Su truco consiste en exprimir al máximo cada fin de semana. ¿El fin de semana? Durante la semana prepara los detalles y el viernes ya se pone rumbo a su destino y el lunes regresa a su oficina de trabajo. ¿Esto es peor que Willy Fogg? Solo que este va y viene en vez de ir a hacerlo todo... Sí, sí. No sé en cuántos días se ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? En unos meses. Bueno, pues nosotras podemos empezar ya, ¿no? Hombre, el viernes cogemos maleta. Yo me domingo. Voy a plantear cuando termine el Erasmus hacer lo que hace este hombre, ¿eh? Joder, qué divertido. ¿Sí? Los fines de semana por ahí y los lunes desde por la mañana en la facultad. De vuelta a la rutina. Tiene, yo propongo hacer un vuelo Sydney y Los Ángeles y a ver qué pasa. Así nos quedamos por ahí en una isla perdida, ¿no? Bueno, la verdad es que viajar tantísimo tiene que enriquecer mucho a la persona que lo hace, ¿no? Sí, tanta gastronomía uno se hace gordo. Pero también hay que tener pasta para hacer. Exactamente, eso te iba a decir. También. Que gastarse los cuartos bien. Pero están los vuelos de bajo coste, los hostales... Pero por sí, muy pero bajo que te cueste... Que Alicia si es experta. Si das la vuelta al mundo, aunque te gastes el vuelo, el hotel, visitarás también algunos sitios, ¿no? Es que yo supongo que por menos de 100 euros no se te irá. O sea... El fin de semana te puede salir por menos de 100 euros. Oye, que esta si mañana... Si pillas un vuelo barato... Si te lo montas, sí. Bien. Esta mañana en la radio el tema era ese, los viajes baratos. Y había una mujer que decía que su familia entera había viajado por unos céntimos. Vaya. Al extranjero, o sea que... Por unos céntimos. Hay que rebuscar bien entonces. Sí. Uh-huh. Hay que saber dónde mirar. Sí. Decía un hombre, bueno, yo he viajado por 3 euros a Canarias, pero comparado con los céntimos me parece que me han engañado. Bueno, sigo contando. Este hombre... Antes de que se diera cuenta, ya había pisado Berlín, París, Múnich, Mónaco, Venecia, Palermo, sí, entre otras muchas zonas. Y bueno, una anécdota entrañable que podemos contar de este hombre es que en algunas etapas le ha acompañado su madre, que también es partidaria de este tipo de aventuras. Con guay. Mucha marcha. ¡Qué bien, yo quiero! Como Skinner. ¡Qué divertida es! ¡Madre! Y bueno, poco a poco este señor, Miguel Silvestre, se ha hecho famoso... En parte gracias a que una compañía de bajo coste le incluyó en una de sus acciones publicitarias. Pensaba que era porque la habían confundido con el duque. Y por eso le había salido gratis. Bueno, pero muy bien, ¿no? La noticia. Pues sí, ha sido curiosa, pero que nos entra ganas a nosotros de hacerla, no como otras que hemos tenido aquí que hemos dicho, por favor, ¿qué fricada es esta? Nos da cierta envidia, ¿eh? Sí, claro. Por como cierto, el de la basura que se fue a suicidar y cayó en la basura. La de la gatita. Exacto. Cleptómana. Dusty, que conté la semana pasada, lo vi el otro día por La Sexta y los dueños de la gata han hecho un mercadillo con todo lo que la gata ha robado para que a las personas que la ha robado vayan a recoger las cosas. Divertido. Joder. Ay, la leche. Habrá que hacer una serie. Qué actualizada está Irene, Vamos, vamos, con esto de la fuera de lo común, ya vamos, ya se mete en la piel. Bueno, siguiente noticia, detienen a un guardia civil en sentido contrario conduciendo en autovía. A un guardia civil. Sí, a un guardia civil. No, toma un borracho. No, no, no, sí, a un guardia civil. El colmo. De eso hay mucho. Bueno, mientras fuera menos de 110. Sí, pero no sé. El accidente ocurrió sobre las 10 de la noche cuando el conductor de un coche accedió a la A31 en dirección Madrid. Al parecer por el sentido contrario y causó presuntamente un choque con varios coches a 5 kilómetros de una zona que se llama El Rebolledo. No tengo ni idea. Ni idea no tampoco. Tengo ni idea de esta. Y bueno, en este accidente se vieron implicados 5 turismos, un camión que transportaba varios vehículos, entre otros. Qué divertido. Pues se lo habrán echado, ¿eh? Narices. Digo yo que ese hombre ya lo habrán Sí, ya, ya no trabajará, me parece, no. De Guardia Civil, ¿eh? Es que es increíble. Porque se tuvo que poner la multa él mismo. Yo supongo que sí, que se pondría la multa él mismo. Bueno, de increíble. Realidad, se la rebajaría. ¿Habéis montado alguna vez con un Guardia Civil en el coche? Sí. No, no, ni quiero porque sí. Creo que va muy rápido. Tengo un primo Guardia Civil y es lo más penoso que hay en el mundo. Yo tengo no, esa... Pero yo no tengo nada en contra de las Guardias Civiles, pero cuando vas con ellos montando en el coche, como ellos no se ponen la multa, así le dan al pedal, ¿eh? Pues, sí, puf, sí. Puf, yo sí, temía por mi vida. Y bueno, como consecuencia de este terrible choque que se dieron, pues dos de los seis heridos quedaron atrapados en los turismos y tuvieron que ser sacados por los bomberos. Mientras no muriera nadie. Eso es lo bueno. No, no murió nadie. Gracias a Dios no murió nadie. Bueno, otra noticia de coches, pero esta es un poco más alegre. Un coche no tiene aire acondicionado, pero tiene jardín. ¿Cómo? ¿Jardín? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿quién ha inventado esto? Los de la MTV. Que no pensemos. Bueno, ¿quién puede inventar esta cosa? Un japonés. También. Un japonés creó un jardín sobre el capó de su coche en la ciudad de Nago, en la provincia de Okinawa, Japón. Toma ya. ¿En el capó? O sea, ¿arriba en el techo, no? Sí, plantó césped y otro tipo de plantas en el techo de su vehículo para lograr una temperatura ideal en su interior sin necesidad de usar aire acondicionado. Incluso en verano. Bueno. Qué divertido. Y así, con si mi coche jardín. Si le pica la cabeza, se lo rascan las raíces. No contribuye a menos contaminación. Tiene mérito el hombre. Y metes ya los perritos que anden por el techo, Happy Pets. Pero eso tendrá que mantenerlo, ¿no? Ya. Ahí regar la hierba, sí, pues, cortar los árboles. El curioso jardín necesita ser regado al menos 3 veces al día durante las épocas más calurosas para conseguir el crecimiento de las plantas. Pues sí. Qué coñazo, tenerse que bajar 2x3 a hacerle así al techo del coche. Hombre, eso echa las raíces y como esas raíces cojan, madre mía, la que se puede liar. Pero vamos, no a ver, sé. Que tampoco puede estos ser japoneses. Jardín, pero de salirse... un coche. Claro, un cuadrado. Regar los árboles, no creo que yo que... Se va a convertir en el tronco móvil. Le sube hasta arriba ya las raíces. Es como el Pokémon este que tiene un bosque en la espalda. Estos japoneses no nos dejan de sorprenderme. Nunca. Pero es que te imaginas, va por la carretera y la mujer, ¿para qué te paras? ¿Para hacer pis? No, para regar el jardín de encima. Es que he visto una ardilla en el jardín. ¡Uy, una ardilla! ¡Delicioso! Delicioso. Bueno, y la última noticia. Con ganas de orinar, se piensa mejor. Claro, díselo a este hombre. Se va a orinar y ya de paso, pues riega la planta. Pues sí, las personas con la vejiga llena toman decisiones más acertadas debido a que el mecanismo cerebral del autocontrol proporciona moderación en todas las áreas a la vez. Yo en este caso no opino porque ya sabéis mi problema con las esfínteres. Sí, pero... O sea, pues tienes... entonces por eso yo soy tan inteligente. Tienes que tener muchas ganas de hacer pis. A esta conclusión han llegado unos psicólogos de una universidad de los Países Bajos. ¿Qué claro. Madre mía. Los qué Países bueno. Bajos. Qué buen estudio. Qué bajos son. Pero pone, pero dice con la vejiga llena, no sí, con sí. La vejiga vacía. O sea, que mear mucho no te hace más inteligente. No, no, yo con la vejiga llena. Tener que ganas. A lo mejor. Ah, vale. Lo que pasa es que no piensas en otra cosa. Entonces, pues todo lo demás te parece. Banal. Por eso puedes tomar decisiones importantes, claro. ¿No? Con tal de irme al servicio, por favor, déjame ya que resuelva cualquier cosa. Se trata eso, de un mecanismo de autocontrol para tomar decisiones importantes y conduce también a un mejor juicio, a una decisión más reflexionada. Menos impulsivos y más razonables. Sí, sí, sí. Ajá. Y yo que pensaba que era más impulsivo porque es como... Yo también. Ay, no, no, me voy, que me voy. Más rápido, no me aguanto. Pues estábamos pues confundidas. Fíjate. Yo me estoy meando y no me aguanto, pero da igual. Voy a quedarme aquí un rato a pensar en esta pregunta que me has hecho. ¿Cuánto estoy pensando ahora que me meo, eh? Mortal. Bueno, esto ha sido todo. Eso es todo por hoy, amiga Irene. A ver, es que se tiene que 23 añera. Claro, es verdad. Vamos a terminar pronto que te tienes que... ¿23añera? Claro. 23 añera. ¿Tres añera? Pero no lo parezco, así que tú no digas nada. Bueno. No. Bueno, tiene 15 años, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, Mari Carmen, esto ha sido todo. Venga. La semana que viene más y mejor. Continuamos con las frases. Hasta luego. Chao. Felicidades. Bueno, Inma, pues vamos con nuestras frases por un tubo, con los famosos de turno, sus absurdeces, sus tonterías. Sí, porque hoy traigo a famosos nuevos, ¿eh? A famosos hoy nuevos. No, hoy no repita ninguno. Bien, bien. Vamos a ver con que nos sorprenden los famosos nuevos y bueno, espero que sea para bien y que nos riamos un ratito. Pues mira, la primera la conocéis de ¿Dónde está el corazón? De la gran amiguísima de la Pantoja, de Chelo García Cortés. Dijo uy, esto. ¿Esta señora qué dice? ¿Te has curado de Antonio Tejero? Chelo García Cortés, se siente en coño. Tais, tais. Uy, uy, uy. Después se quejan de nosotros, con el H y con que dejamos caer las palabras y que no pronunciamos. Sí, dejamos caer mucho. Pues uy, esta mujer también. Señora, cuide el lenguaje y la modulación. Bueno, el siguiente que traigo es Álvaro Muñoz Escasi, que lo recordaréis porque estuvo con Lara Dibildo. Sí, bueno. Esa que no está operada de nada. Claro. Que participó en Superviviente. Y su madre tampoco está operada de nada. La mujer creo, la madre creo que tiene 80 años, sí, ¿eh? Sí, sí, por ahí casi 90 y está. Y mírala cómo está. Parece de 50. Yo sí, creo que sí, 80 y tantos. Bueno, igual que Ana Obregón tiene 50 y tantos, que está casi a lo, cerca de los 60. Por eso digo que su madre tampoco está operada de qué nada. Qué va, está intacta. Lo que hace las operaciones, por bueno, Dios. Pero no nos desviemos, vamos con Álvaro Muñoz Escasi. Venga, venga, vamos con la frase de Álvaro Muñoz Escasi. Sí, a la mujer hay que tratarla mejor que al caballo, aunque al caballo siempre lo he tratado muy bien. El caballo también tiene memoria, ¿eh? Álvaro Muñoz es casi el hombre que susurraba a las mujeres. Le gustan mucho los caballos y además es muy mujeriego este chico, ¿eh? Pero vamos, comparar un caballo con una mujer... yo no sé. ¿Cómo si comparo yo un sapo con un tío? Así. Bueno, pero como a él le sale parece... bien porque es un ligón. Pero se refiere por las... es por las crines. Claro. ¿Por las qué? Las crines. O por la cola de caballo. Claro. Ah. O por la cola de caballo. ¿Qué será eso? Déjame peinar tu cola de caballo. En fin. ¿Alguna absurdez más por aquí? Continuamos con Patricia Conde, que unos dicen que son muy tontas, otras que no son, que no es tan tonta. Es tonta, pero no, hace de tonta más bien. Hace de tonta. A mí me parece una chica bastante inteligente, que sabe muy bien lo que hace y lo que dice. Y tiene un pelo precioso. Sí. Y viste súper bien, ¿eh? Bueno, vamos a dejar de halagarle y a ver qué dice. Venga. Ahora cuando dice, ya otra para ti. Vamos con ella. El amor está tan cerca del cielo como del infierno. Es una pasión que tenemos que aprender a canalizar, porque si no, te puedes volver loco. Hay que canalizarlo así como, no sé, el agua, el viento, y convertirlo en una fuente de energía alternativa. Porque si no canalizas todo eso, te puedes volver loco completamente. Patricia Conde, ¿cómo me canalizaría yo? Esta mujer sí está loca. Lo canaliza todo, ¿no? Es que yo creo que esto lo dijo en una entrevista con el loco de la colina. Yo creo que del otro, de tanto fumar a ella la cabeza, se le estaba yendo un poco y no sabía muy bien lo que estaba diciendo. Seguro. O yo creo que estaba pensando en el fontanero. Tanto canalizar. También. Continuamos con la última ya. Con nuestra querida Annie Gartiburu. Como se suele decir, censura que algo queda. Annie Gartiburu, hasta mañana, censores. Bueno, corazones. Bueno, esta sí, chica tan correcta, no pensábamos que iba a tener estos fallos, ¿eh? No. Ella que siempre habla tan fina. Súper bien. Ay, es que estoy aquí, parece que me voy a caer. Por cierto, la visten súper mal, ¿eh? ¿No veis el programa suyo de la primera? A veces, de vez en cuando. A veces. Yo prefiero a Paco León imitándola, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, es mortal. Infinita. Es mortal. Hasta mañana, corazones. Es que como él no lo hace nadie. Es genial. Uy, he dicho antes que Annie Gartiburu era la última, ¿no? Me he confundido. La última es nuestra queridísima Soraya Arnelas. Ah, vamos a sorprendernos con lo que dice Soraya. Bueno, queridísima. Pues ella. Queridísima por Mayrene, que le gusta mucho. A mí tampoco me gusta mucho, pero lo he dicho por ella. La odio. Más bien por nuestra extremeña. Por favor, nuestra extremeña Soraya. Por nuestra vecina extremeña. Cuando llego a mi casa estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen. Soraya Arnelas, la aborigen de los aborígenes. Bueno, entonces, Soraya más bien habla así. Bueno, según le da. Come on and take me. Se ha quitado pechos ahora, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Se ha hecho? Se ha hecho una cresta. Yo la vi el otro día en una foto. Se ha rapado todo y se ha hecho una cresta. Sí, joder, es que esta mujer... moderna. Cada vez que sale es algo con algo nuevo. Moderna, va a los festivales y eso de techno. Yo sí, sí. La he visto en algunos carteles. Fue al Elegance. Sí. Me parece que fue... No sé si fue en Mérida o en... Sí, en Ciudad Real también estuvo. Sí, y aquí, ¿no?, en Badajoz para hacer pregonera de los carnavales, ya que estamos con los carnavales. Y en Eurovisión también la vi yo. Sí. Oh, hombre. Ey, esta chica... Yo la vi en OT. Esta chica está en todos lados, ¿eh? Pues nada. ¿Hemos terminado con las frases, entonces? Sí, pero no digo adiós, ¿eh? Porque vamos a seguir ahora con la sección de Álvaro, ¿eh? Porque ahora en las... ¿Qué pasa, Inma? ¿En las qué? Porque antes en la historia rara habéis dicho todo. Adiós, adiós. Yo no sé por qué os despedís y bueno, seguimos ahora es verdad, todos. Pues nada, hasta luego, hasta ahora. Hasta ahora, mejor dicho. Que vamos a escupir por esa boca. Ajá. ¿Qué más suena eso? Hasta ahora. Álvaro, escupe por esa boca, hijo mío. Sí, seguro. Que se va a manchar el micro. Bueno, no, bueno, tú mejor lo dices... no, ¿eh? Bueno, vale. No seas guarro. Vale, ya. Que, antes... Ese ha sido mi regalo de cumpleaños. Gracias. Bueno, antes que nada, felicidades, Irene. Gracias, Álvaro. Hola, Irene. Felicidades. Gracias, Tony Garrido. Y nada, que después de tantas risas y tal... Hay que decir que tenemos que ponernos serios, porque como sabéis, este fin de semana ha habido la catástrofe de Japón. Yo no me he enterado de nada. ¿Qué? ¡Mai! No estoy en el mundo. ¿Cómo no te has enterado de ¿Qué eso? Que no, no me entero de nada. María del ¿Qué Carmen, pues, estás me he enterado hasta yo. ¿Qué ha pasado? Es el pan de cada día últimamente. Es que no veo la tele. Cuéntanos, Álvaro. Te cuéntale. Ponemos al corriente. Sí, por favor. Vamos a ver, ha habido un terremoto en Japón. Otro y tsunami. Y ha provocado un tsunami. Ha entrado 10 kilómetros dentro de Japón y ha destruido un montón de cosas. ¡Qué barbaridad! De hecho, ha habido centrales nucleares que están en peligro y... Y hay gente radiactiva por la calle. Verde ¡qué y brillante. Miedo! Había sí. un niño que el pelo le lucía así como verde. Esto es digno de Expediente X. Irene, ¿cómo no lo has visto? Para comentarlo antes. Yo qué sé. Además, he leído que se ha desplazado la isla de Japón 2 metros o así. ¡Ay, no me hables de desplazarse isla, por favor! Y se ha movido el eje de de la Tierra también. Lustro. Yo he visto imágenes poquito. Que son bastante fuertes. Sí. Sí. Es que tened en cuenta que hay miles de desaparecidos, miles de desaparecidos y otros miles de muertos, ¿eh? Dicen que Japón no ha sufrido tanto desde la Segunda Guerra Mundial. Qué barbaridad. Bueno, y eso que está preparada, porque leí en el periódico que llega a pasar en otro país y hubiera sido destrucción total, ¿eh? Uh-huh. Claro, ellos están acostumbrados a esos movimientos de tierra, claro. Esos terremotos. Sí, sí, sí. Y ellos hacen sus construcciones, sus casas, para prevenir eso. Efectivamente. Y las casas aguantan más, porque no me acuerdo qué era lo que no le ponían a las casas, para que no se moviesen. Pero claro, esto ha sido muy fuerte. Vamos, que casi viven el fin del mundo ellos, vaya. Sí, el otro día salió en el telediario... que decían que Tokio era la nueva ciudad fantasma porque estaba absolutamente todo desierto, todo el mundo todo desolado. Casas, sí. No, nadie quería salir. Es que hay pueblos que han desaparecido completamente, ya no existen. Uh-huh. Es que está todo halagado. Vamos, que hay miles de muertos. Halagado, ya, destruido. Sabía cómo se llevaba el agua a las casas por la calle. Y los vaya coches. Tremendo. Y lo de las centrales nucleares, que hay tan de peligro de fusión del núcleo. O sea, lo que siempre le pasa a Homer Simpson. Han explotado algunas, ¿no? Sí, ¿no sí, han explotado sí. algunas? Sí, ya. Sí. Y catastrófico. Súper fuerte. Y respecto a lo que has dicho del fin del mundo, ¿habéis visto la película 2012? No. Pues no. La tengo, pero todavía no la he visto. Pues. ¿Y soy así? Yo estoy cagado. ¿Por qué? Porque están pasando todas las cosas que salen en la película. O sea, los terremotos, los volcanes. Ay, Barbu. ¿Qué? Sí, en serio. El volcán de Islandia. ¿Qué opináis vosotros de todo esto del 2012 y el fin del mundo? No, yo creo que no. Yo creo que el 2012 no, pero que tampoco estamos muy lejos. Algún día volveremos al origen. Estamos no, hablando... No, lo que estamos aquí no vamos a ver el fin del mundo, pero el mundo se tendrá que acabar algún sí. día. Claro. Y más como lo estamos tratando. Que... Sí. No, pero 2012 no. No. No, ¿por qué? Vamos, tendría que ser algo ya... Tan pronto yo creo... Lo que viene, ¿qué dices? Yo creo que la... Habiéndose gente tan inteligente que estudia esas cosas, ya lo sabríamos. Ya lo sabríamos claro. o estarían haciendo o igual cosas lo están para... encubriendo la para no preocuparnos. Mirad a Zapatero con la crisis. Bueno, bueno una no. desaceleración económica. Hombre, también es verdad que si mañana llega uno y dice que mañana, yo qué sé, que en 2013 se acaba el mundo, habría un pánico y un... Claro. Entonces también es verdad que... Nos estaríamos todos matando nosotros. Sería normal que lo encubrieran sí, bueno, también no un decirlo, si pero algo. Prevenirlo de sí. alguna forma. Sí, pero eso están, lo dicen siempre y nadie hace caso. No la capa ya. de ozono, sí. toda esa... Claro, el calentamiento global pero, no es tontería. Pero nadie hace pues nada. Pues entonces así desde que... aquí pido a Irene y a Mike que reciclen. Porque chicos, amigos, oyentes, Ma y Irene no reciclan. Álvaro no lo sé porque no lo he visto. ¿A que tú tampoco? Yo sí. Mentira. Sí, yo no sí. Reciclan y me parece muy mal que digan, ay, la capa de ozono. Oye, yo reciclo y, en mi casa no de Mérida, pero aquí en Badajoz no tengo. Pues hay que reciclar. Yo tampoco reciclo. ¿Cómo Alicia que no tienes tampoco un contenedor cerca? El amarillo no, el amarillo no. Lo he visto yo, el amarillo allí. ¿En dónde? Debajo de tu casa. En la esquina. En la esquina de tu casa. No, pero amarillo no. Irene. No, sí, amarillo hay. No, ¿eh? Sí, sí, pues sí, hay un amarillo. Bueno, cuestión, hay Alicia tampoco recicla. Sí. Pues hacéis mal. Yo reciclo y debéis tampoco, de ¿verdad? Reciclar. Nadie recicla, solo recicla sí. Inma. Oye, yo uso los cartones para hacer manualidades. Pero bueno, vamos a proponernos reciclar. Bueno, de respecto a lo del fin del mundo. Si se, en el supuesto caso de que se acabase, vosotros qué haríais. Y no me vale que hagáis una nave espacial. Hombre, si se acaba el mundo, digo yo que me acabo yo también. Pero ¿haríais alguna cosa precipitadamente? Por ejemplo, declararos a alguien o tiraros en paracaídas. No, yo creo que vivir ese momento con toda la familia, ¿no? Sí, y con las personas que más quieres. Sí. Juntarnos todos ahí. Sí. Yo iría por la última cena. Como en Toy Story, que se agarran todos de la mano cuando se van a caer el juego, así todos. Sí, sí. Esa madre, qué cena. Ay, la volví a ver el otro día, Toy Story. Una última cena con todos. Bueno, volviendo a Japón, a lo de Japón, como sabéis, los frikis están muy apenados, porque dicho país es el núcleo de la cultura manga y del frikismo. Vaya, sí. Uh-huh. Y bueno, de hecho lo han seguido por Twitter, el terremoto y todo esto, ajá, y por los medios, y con más preocupación que por sucesos de nuestro país. Uh-huh. Y hoy con nosotros tenemos a una de estas personas que nos va a dar su testimonio, abriendo sus sentimientos frikis más allá de las redes sociales y de los foros de internet. Y se trata de... No me lo puedo creer. Raimunda, ¿qué hace aquí? ¡Hola, hijo mío! Pero tú, con todas las cosas que ya eres, también eres friki. ¡Hostia, friki! Mira, desde que nací yo creo que me pegues una torta contra la cuna y me quedé tonta. Así estoy. Ah, pero a ver, no me refiero de friki del baile del pañuelo, sino... Más o menos. Sino friki de manga, cómic, videojuegos, que etcétera. Sí, que yo tengo una Play 2, una Play 3, una DS, una PSP. Una Xbox. No, eso no. Una Wii. Bueno, es lo que te falta. La Wii no la tengo, la pero Wii. He jugado. Ah, yo que te iba a decir que si tu juego favorito era el Petanque Master, que tiene Wii Motion Plus y todo. Yo no tengo la Wii, pero me vendría muy bien para hacer ejercicio, porque ya con estas carnes fofas, vamos, una Wii Fitness. Oye, ¿y tú, a ti que se te va muy bien lo de pintar y lo de restaurar? ¿Sabes que han sacado ahora una tableta de dibujo para la Wii? Se la va a comprar, de que salga de aquí uy, se la madre, compra. Uy, madre. Lo que más iba a decir, va a poner rato mi tiendecita, esta de pintura de restauración. Bueno, y dinos qué son las series que te gustan a ti de los friki. A mí todo, mira la Dragon Ball esa. ¿Eso era friki? Yo soy muy Dragon Ballera. ¿Ah? Yo me cogía los coleccionables eso y me ponía con los muñequitos y las películas en DVD. Yo es que no soy de ver mucho esas cosas. Yo tampoco. Además, me parecían unos dibujos muy violentos. Pues anime, vete del de Anotes. Sí. Tanto huerto para arriba y huerto para abajo. Ah, yo sé lo que me espera eso cuando me vaya para el otro lado. Bueno, no pensé a usted así, hombre, Raimunda. Todavía tiene que dar mucho. Ay, sí, había. Que tienes una energía que pocos tienen. Es de Raimunda para rato. De... ¡Coño! ¡Sí! ¡Ay, perdón! ¡Deja aquí! No se preocupe, le ponemos un pitido. Digo que ahora Mancha va a pasar un gran hermano, no sé qué narices, ¿sabes? ¿Así? ¿Un gran hermano? Es que me han escuchado por aquí, les he hecho gracia y dice que sí voy a hacer un gran hermano. ¿Pero un gran hermano de qué tipo? No sé. ¿De viejo? ¿De viejo? ¿Viejo no? ¡Ote! Mucho cuidadito, como que de viejo. Con de respeto, personas con respeto. Mayores. Gran veterano. Sí, yo creo que sí. Ya, que vale. Ya pronto vemos a Raimundo haciendo escenas de Dredonin. ¡Uy, eso qué es, amiga! No, no sé qué es eso. Ya lo aprenderás, ya lo aprenderás. Yo digo a costar, de toda la vida. No, sí, eso es. Gran abuelo, te vigila. ¡Oh, hijo mío! ¡Ay, madre! Tú no hagas caso a las cámaras. Madre, como tú dices. ¡Uy, sí, hijo mío! ¡Madre mía, madre! ¿Y el Pacheco no se apunta? Yo no sé, Pacheco, ¿qué va a hacer? ¡Uy! ¡A mí es que no me han dicho nada! ¡Ya está aquí! ¡Oh, este bueno, hombre! Ya ¡Pacheco! ¡Hola! Hola, muy buenas tardes, Benja, felicidades. Gracias, etcétera, etcétera, don vecino. Gracias, gracias. Este hombre siempre entra sin nosotros dando cuenta. ¿Por qué tú no me has dicho nada en casting este? Pero tú estás siempre siguiéndome, que cada vez que vengo yo aquí a hablar vienes tú detrás. Es mentira, yo es que estoy aquí a la casa de celebridades. Claro. La máquina, yo espero la máquina de la Coca-Cola, etcétera. Ahora discúlpate. Bueno, yo me voy, que me estoy meando. Tanto habla de pie antes que me he ido por la puerta y me voy al bate. Ay, la próstata de hombre. Otro día. Adiós. Ay, tío, hombre. ¿Cómo tiene la próstata? Está siempre igual. Uy, uy. Madre, pues ya el paso que voy pronto como el de mayores. Madre. Lo mío. No sé todo. Bueno, hay que decir una cosa nueva. Que el próximo día el nombre de la sección va a cambiar por un día solo. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Eso? ¿Y cómo será? Vamos a introducir una novedad. Porque es que hoy se me ha ocurrido una idea mientras venía para acá, de Plasencia a Badajoz. Bueno, cuéntanos. Y es que, veréis, me he quedado el cinturón en Plasencia. ¡Uy, el cinturón! Sí. Y entonces yo os quería preguntar, ¿qué os pasa cuando vais por la calle y habéis dado cuenta que no tenéis cinturón y se os caen los pantalones? Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado nunca. Hombre, me pueden quedar un poco holgados los pantalones, pero caerse, ¿no? Pues yo es que iba andando por el tren y digo, uy, qué raro voy yo con los pantalones, si me mueven para todas partes. Y luego me miro en el servicio y digo, hostia. Si no están. Se escapó el cinturón. Me lo bajo hasta la cadera, porque como las caderas siempre son un poquito más anchas. Pues mirad la solución que he optado. Espera, os voy a enseñar. ¡Aunque el voy a cinturón! ¿Qué es? ¿Eso es una herida? A ver, que se le explique de la cortina de la ducha. Exactamente. En sustitución al cinturón he usado la anilla de la ducha, de la cortina de la ducha. ¡Qué barbaridad! Sesión de bricomanía. Es apañado. Sí, sí, pero a ver, vamos a contárselo a nuestros oyentes, porque si no, no se enteran. Se ha puesto la hebilla de la cortina de la ducha, cogiendo un extremo, una de los... Una trabilla del pantalón. Claro, uno de los pliegues del pantalón, y cogiéndose el otro con la otra hebilla, y ala, ahí se la ha juntado. ¡Hijo mío! Ya lo he hecho más veces, así que he pensado que el próximo día podemos hacer la sección sobre consejos para estudiantes apañados. Pues sí. Oye, pues sí, es buena idea. Así que el próximo día esta sección va a ser sobre cocina. Y vamos a enseñar los trucos de andar por casa en caso de que estés apurado. Claro que sí. Y entonces, en vez de escupe por esa boca, se va a llamar... Cocina por ese... No, dispara por ese culo, porque podemos provocar algunas cosas con una diarrea que ni pa' caza expresa. Perfecto. ¡Ay, Dios mío, qué calentita me he puesto de que te he visto sonisita! ¡Madre! ¡Qué muma, yo pa... ¡Que puede ser tu nieto! ¡Ay, Dios mío! ¡La edad no importa! La edad no importa, dice. ¡La edad! ¡Qué pasa, hija mía! Yo voy a mi gran hermano este y a ver que me encuentro por ahí. ¡Madre mía, que tiemble, que tiemble! ¡Hazme caso! ¡Edredón, niña, hazme caso! El edredón, pero en plan tortuga. ¿Qué hace, Dios mío? ¿Qué hace? No, no, no, de Raimunda, ya lo descubrirás tú todo. Arde fresca, ¿sí? Sangre joven. Este crepúsculo que peligra tu ay, día. ¡Ay, madre! ¡Qué bueno, friki es esta mujer! Sí, sí, desde luego. Mire, que se vaya a dar una ducha de agua fría. ¡Esto de que llegue a mi casa! ¡No te lo dudes tú, que me doy dos o tres! ¡Que yo soy muy limpia, ante todo! Si no es para eso, si es para cortarte la calentura, hija mía. ¡Ay, hija mía! Bueno, Raimunda, pues muchas gracias por acompañarnos. A ti, a mí y a todos vosotros, felicidades, Pesa. Gracias, gracias. Te vas acercando a mi edad. Sí, sí, ya prontito. Pero que hoy es tu cumpleaños. Sí. No lo recuerdas. Ay, casi no le hemos felicitado todavía en el programa. Felicidades. Que va, nunca le hemos felicitado. Cantiaguri. No, no. Feliz cumpleaños, Irene. Gracias. Sí, sí, eso. Gracias. Hombre, Aliciani, buongiorno. Buongiorno. No sabía que estabas aquí. Silviucci, ¿puedes hablar? Queremos oír tu voz. Hola. Sí. Hola. Hola. Bien. Es que no ha hablado probando, en todo el probando programa. Es muy pero tímida. Dice, si no se calla en todo el rato. Claro. Habla, habla por los codos. Si no ha parado, lo que pasa es que como no le hemos puesto micrófono... Claro, pues no. Claro. Bueno, pues vamos a despedir ya el programa, que es que ya va siendo hora. Uh-huh. Pues sí. Se nos ha acabado no el me tiempo. Mire, tú eres la presentadora, despídelo no, tú, ¿no? No, no, no, no. Cada vez es que despedir tú tu sección. Ah, bueno, pues sección despedida. ¡Adiós! Fuera de la empresa, está despedida. ¡Adiós! Bueno, pues ya se ha ido esta señora. Bien. Raimunda, cierra la puerta. ¡Adiós! ¡Sí, adiós! Ahí está. Ya se fue. Ay, a pegarse la ducha de agua fría. Raimunda se fue. ¿Tú te crees, Álvaro? ¿Dónde está? ¿Cómo puedes hacer eso que has hecho delante de esta señora? ¿No ves tú ya cómo es de calenturienta? Oye, que solo le enseñé una trabilla del pantalón. O sea, que ni bueno, que me hubiera bajado los pantalones. Estamos en un show. Encima que me lo pongo para que no se le caigan. Delante de personas mayores hay que cortarse un poquito. Porque hay de viejos verdes. Álvaro, es el más respetuoso. Pero si estamos en muy moderna, este no se espanta con nada. Bueno, chicas, pues gracias por estar aquí, Alicia. De nada, volveré. Volverás, ¿no? Otra vez. Sí, desde Parma. Sí. De Mallorca. Sí, de Mallorca. Mallorca. Silvia, ¿vendrás otro día y hablarás un poquito más? Sí, vendré, volveré. ¿Sí? Sí. Lo prometo. ¿Hablarás lo más? Prometo. Sí. Bien, la hemos escuchado. Hola, Silvia. Hola. Hasta luego. Nuestra malagueña oyente. Bueno, pues, queridos oyentes, ya hemos despedido a nuestras invitadas. Espera, un momento. ¿Eres de Málaga? Sí, soy de Málaga. Ay, me encanta el acuario de Benalmádena. Sí. Y el Tivoli World, es muy guay. Pues el acuario sí, todavía es. No he ido. Será posible. Bueno. Y es de allí. Bueno, pues entonces ya sí, despedimos el programa. Recordad, los viernes a las 11. ¡Uy, las playas de Málaga! Me encantan las playas de Málaga. ¡Mira, Álvaro! Álvaro, la de Mano. Álvaro, que te corto el micro, vale. Ya está. Bien. Sí, sí. Mike, ¿otra vez? 11. Recordamos. Y Antonio que... Banderas también. Vale, ya me cago. Álvaro, como tengo que ir a clase. Álvaro, se nos va a ir el programa una hora y con tanto. Venga. Bueno, ahora sí. Álvaro, me vas a dejar terminar, ¿no? Sí, ya no hablo. Bien. Queridos oyentes, recordad que a las 11 en Onda Campus siempre está el que está puesto los viernes, ¿de acuerdo? También nos podéis encontrar en la página web de Poderato para descargaros nuestros podcasts y en nuestro perfil de Facebook del que está puesto, que tenemos muchísimos seguidores. Y nada, os dejo con Alba y su musiqueando. Irene, adiós. Que cumplas muchos más. Exactamente. Gracias. Alba, a ver con qué nos sorprendes hoy. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya vamos terminando otra vez con el programa. Una semana más, aquí musiqueándolo un ratito. Después de estos días de fiesta con nuestros esperados carnavales, no sé a vosotros, pero a mí me apetece un poquito de rock. Y qué mejor que con este grupo Celtas Cortos y La Senda del Tiempo. Viejo.